Y bueno, les veníamos contando que empezó el juicio a la jueza y la asesora del caso Lucio Dupuy. Estamos hablando de la jueza Ana Clara Pérez Ballester y la asesora Elisa Alejandra Catán. Ya va por el tercer día de juicio. Y bueno, por supuesto lo tenemos al abuelo de Lucio, Ramón Dupuy, para que nos cuente cómo también van viviendo también este tipo de enjuiciamiento, que como decíamos es un enjuiciamiento político también, ¿no? Hola Ramón, bienvenido a Primera Tarde. Paula y Camila te saludan. Hola Paula, hola Camila, un saludo para toda la gente que tengas en el estudio y un saludo a toda la audiencia. Ramón, ¿qué días estos, no? Donde se vuelve a vivir una vez más y se lo llama a declarar nuevamente. ¿Qué días, no? Sí, no, por supuesto, son días pésimos. No veo la hora que se termine todo esto. Porque, bueno, realmente la familia aún sigue, nunca vamos a estar desafectados de esto, pero bueno, cada día que pasa son más los sentimientos que renacen nuevamente de no tener a Lucito por culpa del mal desempeño de la jueza, ¿no? Ramón, bueno, vos obviamente decís que querés que se termine, ¿no? ¿Qué esperás de este juicio? Lo que venimos esperando desde hace un año y pico, que sea destituida esta jueza, que sea quitada su matrícula porque realmente cometió horrores con el caso de Lucio, de entregar a su progenitora con una firma para la sentencia de muerte de Lucio, ¿no? Esto va a marcar, yo creo que, teniendo en cuenta el veredicto, va a marcar un antecedente muy importante. Yo voy siguiendo de cerca cada uno de los testimonios y demás, y noto que fuera del mal proceder tiene que ver también con un cambio de formas de protocolos en la forma de proceder en este tipo de casos, ¿no? Mirá, yo me he entrevistado con muchísimos jueces federales en la Argentina y jueces comunes de familia, y bueno, todos te dicen lo mismo. ¿Cuál fue el desempeño mal de la jueza? Que realmente se admiran la decisión que tomó esta jueza, siendo que sabía que Lucito fue abandonado por su progenitora durante 2 años, sabiendo que había un conflicto por medio y no fue capaz ni la intención de investigar el caso. Ella afirmó y que se haga cargo de la progenitora, y después de 2 años de abandono, sin un socio mental, sin una asistencia hacia Lucito, sin preguntar dónde lo iban a llevar a vivir, dónde, con qué lo iban a mantener, lo sacó del arraigo personal de Lucio, que era la familia materna, y la familia paterna, que era de General Pico. Lucio, no te olvides que nació y se crió en Pico, claro. Lo llevaron a 140 kilómetros en plena pandemia, donde nos impidieron el contacto porque no se podía viajar de pueblo a pueblo. Muchísimas falencias. Un ratito estaba mirando el canal de Buenos Aires, una jueza de familia. Bueno, realmente hay que mirarla a esa jueza, porque nace de la vocación ser juez de familia y tener un preparamiento previo antes de ser juez de familia. Y realmente Ana Clara Pérez Ballester deja mucho que desear, ¿no? Y que también, ¿no?, uno se pone a pensar que más cuando se trata, ¿no?, de estos sectores de la sociedad, en este caso de los niños, niñas, las infancias y también las adolescencias, ¿no?, que son sectores por ahí más vulnerables, y que también uno por ahí no tiene, ¿no?, la formación o estos procedimientos, digo, que duren tanto los juicios, por ejemplo, los tiempos mismos de las justicias, y siempre, ¿no?, el fin es el cuidado, ¿no?, de los niños y niñas. Vos con respecto a eso, digo, ¿qué opinión tenés, Ramón? Porque, a ver, es como un poco, ¿no?, como vos decís, ¿no? Uno tiene que estar preparado desde todos los sentidos para ocupar estos cargos. Por supuesto que sí, aparte tener una palabra que se llama sentido común, otra palabra que se llama humanidad. Acá la jueza no tuvo sentido común, humanidad, empatía, para nada. Simplemente no le interesó el caso de Lucio. Es muy fácil ganar la plata sentada en un sillón sin investigar y sin trabajar, ¿no? Ella, yo calculo que debe tener su equipo de interdisciplinario para estudiar los casos. Lamentablemente el caso de Lucio no fue estudiado. porque si no le hubiese hecho la mínima pregunta, ¿por qué después de 2 años de abandono lo querés recuperar a Nene? Se tendría que haber dado cuenta que era por dinero, nada más. A Lucio nunca le interesó. 2 años de abandono, una sola visita o dos visitas, no recuerdo bien, y una llamada por teléfono. ¿A vos te parece que se puede entregar una criatura a la deriva después de 2 años de abandono? Es algo ilógico, que no se estudió, no se revisó, no se abrió el expediente, no se lo llamó al padre para ver si estaba de acuerdo. Es una cosa aberrante lo que hicieron con Lucio. Bueno, ahora están las consecuencias, ¿no? Totalmente. Me llamó la atención de que en algunas entrevistas veía a María del Carmen Andreani, ¿no? Que secretaria del juzgado de familia, a la que se le preguntó también esto, que cuando se le pidieron si se había hecho estudios socioambientales o psicológicos, que es un poco el procedimiento que se lleva, y ella decía, claro, sí, claro, dice, no, pero no lo va, era plena pandemia, dice, no lo vamos a hacer por Zoom, vamos a dejar a los chicos. Fue, no, la verdad que es increíble esto, ¿no? Algunas respuestas. Paula, ¿sabes lo que pasa? Que están tratando de los abogados defensores de tanto como de Catán como de Ballester, nos quieren hacer ver como si nosotros éramos responsables, que nunca le prestamos atención a Lucio. Todas cosas que están desvirtuando y embarrando la cancha, como para ahora yo tengo que hacerme un careo con la doctora Mascaró, con la abogada que teníamos, claro, nosotros. A ver, ¿qué me puede reprochar la doctora Mascaró a mí? Nada. ¿Qué me puede reprochar la jueza? Nada. O sea, no nos quieran hacer a ver nosotros como responsables de la muerte, del asesinato de Lucio. La familia Dupuy no mató a Lucio. Lo mató la progenitora y su novia, y la tercera asesina es la Ana Clara Pérez Ballester. Por su firma, Lucio padeció lo que padeció en revocar la tenencia que tenía mi hijo. O sea, a ver, la familia Dupuy fue amor para Lucio. En cambio, otros, no puedo decir lo mismo. Realmente. Después de este juicio, yo creo que, bueno, vuelvo a repetir, ¿no? Siempre, en otras ocasiones que hemos hablado con vos, repetíamos el tema de la importancia de rever ciertos protocolos que se llevaron a cabo con la justicia, después con salud, en educación, y ahora más que nunca, en este ya ahora que lo estamos viendo, ¿no? Día a día, con cada testimonio, vamos viendo cada vez más que esto va a dejar mucha tela para cortar, ¿no? Que va a exceder esto de este jury, porque realmente después van a tener que empezar a ver que el procedimiento, porque decían que no notaron controversia, no hubo controversia, hubo acuerdo un acuerdo entre las partes, entonces el Nene se entregó. Entonces ellos dicen, nosotros no tenemos nada que ver, hubo acuerdo, no hubo conflicto, no hubo controversia, entonces lo entregamos, ¿y para qué vamos a seguir investigando más? ¿No? Y yo creo que eso es lo que van a tener que rever en la justicia, que no importa si no hay controversia o no. Yo te lo aclaro, el común acuerdo yo lo acepto. Después del hostigamiento de la progenitora, 7 denuncias que hizo hacia mi hijo Maximiliano, donde el Nene se encontraba en perfecto estado, fueron todas desvirtuadas. Sí, lo acepto como un acuerdo, pero fue un hostigamiento que no daba para más. Maxi fue amenazado de muerte por la progenitora. No te olvides que tenés hijas, y no te olvides que tus hijas no van a querer quedarse sin padre. Entonces, a ver, ¿De qué me están hablando? ¿De qué me están hablando? Los protocolos pueden saltar, sí, te doy todo a la derecha, la razón. Estábamos en plena pandemia, no podían hacer un socioambiental porque estábamos en plena pandemia. ¿Cómo pudo viajar ella para venir a buscar a Lucio y llevárselo en plena pandemia? Una, esa es una, que no estaba permitido viajar de pueblo a pueblo. Segundo, un socioambiental, la gente se podía mover en su propia ciudad, no le costaba nada mandar un asistente social o una psicopedagoga a hacer un socioambiental, ¿me entendés? Entonces, ¿de qué me están hablando? Nos quieren hacer parecer como si que no hubo denuncia de violencia. ¿Cómo vamos a hacer una denuncia de maltrato, de violencia a 140 kilómetros a través de un teléfono, claro, que lo podíamos ver a Lucito de vez en cuando, cuando ellos nos permitían de ver a Lucio? ¿Cómo podemos hacer una denuncia? Es una denuncia falsa, Es una denuncia, acusar a alguien que, ¿en qué momento lo vimos, Lucito, a 140 kilómetros, aunque tengamos el ojo biónico? No lo podíamos ver a 140 kilómetros que estaba padeciendo lo que estaba padeciendo. Ella nos cortaron el vínculo. Ella nos prohibieron totalmente verlo a Lucio. Así que, ¿cómo me pueden decir que hay que ser muy ignorante para pensar que uno a 140 kilómetros puede ver una criatura lastimada? Eso no es ilógico y no entra en la cabeza de un ser humano. Cualquier analfabeto como yo puede darse cuenta que no podés hacer una denuncia a 140 kilómetros. ¿De qué me están hablando? ¿Nos están acusando a nosotros de que nosotros no hicimos nada por Lucio? Fíjense en las cosas que hicimos por Lucio. Ramón, ¿vos tenés que ir a declarar? ¿Estás citado para declarar en este jury? Ya fuimos a declarar, fuimos los primeros testigos del tribunal y del procurador Sancho, sí. ¿Cómo lo, Ramón, los están yendo a ver cada día o prefieren irse enterando? ¿Cómo lo van llevando a esto? No, esto es muy doloroso para la familia, Paula, pero muy doloroso. Cristian estaba más o menos estable, hoy por hoy está hecho bolsa de vuelta, porque se revive todo nuevamente, porque te hacen preguntas injustas. Los defensores parece que no tuvieran ni corazón, ni empatía, ni sentimiento. Mucha gente dice, ojalá nunca les toque. Yo no soy tan hipócrita. Ojalá les toque el 1% de lo que nos tocó pasar a nosotros con Lucio para que sepan lo que es el dolor. Y en base a esto que decíamos, de cómo los quieren hacer quedar ustedes ahora, de cada juicio, cada testimonio que van escuchando, ahora te vuelvo a preguntar realmente un poco lo que dijo Camila recién, ¿no? Ustedes esperan realmente que sean destituidas de su cargo. ¿Cómo ven a la justicia en esto ahora, viendo todo esto, los testimonios y demás? ¿Creen que puede ser positivo, que puede llegar a salir a favor esto? Mira, la justicia en primera instancia con Pérez Ballester nos falló totalmente porque entregaron a Lucio. Ahora la justicia sobre Pérez Ballester, creo y quiero creer que sea justa, que sea una justicia independiente, que no sea una corporación que se salve uno al otro. Simplemente eso. Esta jueza no solamente a Lucio lo asesinó, sino ha hecho mucho daño a muchos chicos en General Pico. Y espero que paguen para que no hagan sufrir más a los chicos. Nosotros estamos en la lucha de los chicos, de los niños, que son los más vulnerados, no son respetados. Lucio hablaba perfectamente, él sabía decidir. ¿Por qué no me lo llamó a Lucio y le preguntó, ¿con quién querés estar? ¿Con papá o con los abuelos o con el tío o con la mamá? O con la progenitora, mejor dicho. Pero bueno, a Lucio no me lo llamó para escucharlo al chico. Eso es imperdonable, porque Lucio hubiese sabido decidir. Lucio sufrió de su progenitora 2 años y cuando la volvió a ver, le dijo señora porque no la conocía. ¿Entendés? Entonces, ¿por qué le hizo esto a Lucio? Y a otros chicos también. ¿Pero por qué le hizo esto a Lucio? Por mal desempeño en su labor, tiene que ser juzgada y va a ser juzgada. Y espero que la justicia de La Pampa sea un ejemplo a nivel nacional para que no vuelva a pasar otros casos de Lucio. Ramón, un abrazo enorme. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Un abrazo y déjame agradecerte porque siempre están ustedes pendientes del caso de Lucio. Y gracias a toda la Argentina y gracias a todo el periodismo de Santa Rosa, de todo el país, que esto nunca dejó de caer y hoy por hoy la jueza está sentada en el banquillo de los acusados por mal desempeño de sus labores. Te mandamos un abrazo enorme también a tu señora y a la familia. Muchísimas gracias, un abrazo.